burlas tus instintos de animal. Le arrancaste el vestido como un animal. Le golpeaste bien la cara, fuiste un animal. Animal. El amor no es cosa bruta, sino suavidad. El perder una mujer no es que llegó el final. Equivocaste el camino, fuiste un animal. Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy. Y no te acerques nunca que a su lado estoy. Apasionadamente vive de mi amor. Tu verdugo soy, golpeaste su ternura como te haré yo. Si vuelves a tocarla tú me encontrarás con esa furia loca, la de un animal. Animal. El amor no es cosa bruta, sino suavidad. El perder una mujer no es que llegó el final. Equivocaste el camino, fuiste un animal. Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy. Y no te acerques nunca que a su lado estoy. Apasionadamente vive de mi amor. Tocarla tú me encontrarás con esa furia loca, la de un animal. Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy. Y no te acerques nunca que a su lado estoy. Apasionadamente vive de mi amor. Tu verdugo soy, golpeaste su ternura como te haré yo. Si vuelves a tocarla tú me encontrarás con esa fuerza.